Medianoche a mi cuarto. Entra tu sombra, tu imagen me habla. Tus pasos laten conmigo, aunque parezca que estamos dormidos. Cada noche entra tu voz, la que tatuaste en mi memoria. Y en la orilla de tus sueños, nuestros labios casi se tocan. Deja que el viento nos susurre fuerte, piensa. Tu alma siempre me comprende, sueña. Que buscas y siempre me encuentras. Chica, es el mar.